Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias por siempre estar presentes en estas oportunidades, bueno, en estos reclamos y en estas reivindicaciones y conmemoraciones. Gracias, Mirta. Contanos cómo se están organizando para la actividad de hoy a la tarde y qué es lo que va a ocurrir allí en la Plaza San Martín. Bueno, en más de 30 localidades de nuestro país se van a pesar de la pandemia, porque algunas actividades se han suspendido, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Chaco, vamos a juntarnos a hacer un gran pañuelazo federal. En Santa Rosa va a ser en la Plaza San Martín, nos estamos convocando a las 19, pero a partir de las 18 ya vamos a estar en la plaza. La campaña ha definido, digamos, ha diseñado nuevos pañuelos que ya tienen la ley 27.610, porque el derecho a abortar es ley a partir del 30 de diciembre del año 2020. Y bueno, y eso para nosotros es muy importante, porque el acceso al derecho al aborto es desigual en nuestro país, es desigual en las distintas regiones de nuestro país, y ahí tenemos que estar siempre visibilizando, digamos, denunciando las barreras, los obstáculos que lamentablemente las mujeres tenemos para acceder al derecho. Bien, además van a estar exigiendo educación sexual integral en todas las escuelas, libertad a las presas por abortos y eventos obstétricos y el sobreseimiento de Miranda, la médica criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal. Esto es a las 19, Mirta, ¿verdad? A las 19 en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Lo que va a haber, proyecciones, van a estar también las compañeras socorristas con una actividad. Vamos a proyectar algunos de los videos que se han hecho para esta oportunidad, porque el Foro Pampeano vino el 10 de diciembre, hizo una actividad, diríamos, desde los territorios para escucharnos y para ver cuál es la realidad en la provincia de La Pampa. Y también se hizo un video para esa oportunidad, la compañera Carolina Forman de Monitoreo de Salud armó un video muy, muy interesante de un poco de todos estos años de lucha por el acceso a este derecho, a esta deuda que tenía la democracia con las mujeres en la Argentina y en general en Latinoamérica. Así que, bueno, les vamos a estar esperando. En el hall de la universidad también vamos a tener la actividad. Bueno, estamos ahí expectantes con todas estas novedades. Mirta Fiorucci, sí. Sí, a nivel nacional, viste que la provincia de La Pampa, la Facultad de Ciencias Humanas, tenemos la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos, y compartimos desde las redes de Facebook el comunicado de RUDA, de esta red nacional, por este año, porque hay una gran responsabilidad y una gran tarea que deben realizar las universidades nacionales como formadoras para garantizar el acceso al derecho y para garantizar que este derecho se conozca, ¿no? Y para nosotras es muy importante desde la Universidad Nacional de La Pampa, porque tiene muchas carreras que tienen que ver con con derechos, la parte de jurídica, con la parte de educación, con formación de docentes. Y quería comentarte esto, que vos me decías, el tema el acceso a la educación sexual integral. La ley 27.610 es muy clara, que no es solamente, digamos, de despenalizar y legalizar el aborto, sino que habla de cómo garantizar las interrupciones legales de los embarazos después de las 15 semanas, porque establece hasta las 14 semanas que es libre y voluntario. Después de las 15, de las 14 semanas, también garantiza y dice que se deben garantizar las interrupciones legales de los embarazos y se debe garantizar la educación sexual integral en todo el territorio de nuestro país, que hay un acceso muy desigual por todo lo que nos comentan las compañeras de la red de docentes por el derecho al aborto, y además se debe garantizar la provisión de anticonceptivos y la provisión de los métodos anticonceptivos y la información. Una de las problemáticas que más importantes tenemos y que hemos denunciado y que siempre venimos reclamando es la información. Diríamos, campañas de divulgación de los derechos que en la provincia de La Pampa tienen en la provincia de La Pampa y en nuestro país tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar para decidir nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva y no reproductiva, ¿no? ¿Cuándo y cómo queremos tener a nuestros hijos e hijos e hijas? Mirta, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias, muy amable.